back, take you back. I went from red to black, red to black, red to black. Came up from that lake of fire, lake of fire, lake of fire. Only had that one desire, one desire, one desire. Got a mouth full of gasoline. Bring your fire to me. Baby, what I got to give, I know it ain't no way to live. So I told that devil to take you. Buenas noches a todos, todas. Estamos un viernes más aquí en Radio Topo, en la 101.8 de vuestra FM. Esto es Hasta el Coño. Y tenemos un programa hoy muy, muy, muy especial. Buenas noches, Noelia. Buenas. Si se nos oye, no se nos oye. A ver. ¿Sí? ¿Me oyes perfectamente? Venga, pues hala. Tenemos hoy un programa muy especial con excusa y motivo del Día de los Muertos. Claro que sí, el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, que hay muchas maneras de nombrarlo, ¿verdad? Que ahora veremos. Así que hablaremos sobre muerte, sobre vida y sobre diferentes formas de vivir esta época del año. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Gracias por estar ahí. Pepe ya es uno más de la familia. Sí, Pepe ya nos acompaña ya en cada programa. Pepe es un estalcoñero... A tope. Totalmente. Al absoluto. Pues parece que el tiempo nos acompaña, ¿verdad, Noelia? Está un poco bucólico. Ay, hoy es noche de quedarte en casa con una cervecita, ¿verdad? Para escuchar Hasta el Coño. Oh yeah, baby. Bueno, cuéntanos, Noelia, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos a Eva, que nos va a hablar sobre el Día de los Muertos y sobre paganismo, brujas y muchas sorpresas más que tenemos preparadas. Y luego tenemos a Gonzalo Catalinas, que hablaremos de esa danza tan, tan maravillosa, danza buto, y sobre nuevas masculinidades. Me parecen los dos temas súper... importantes y necesarios. Efectivamente. Y Pepe también nos va a contar hoy un poquito, ¿verdad? Sobre... ¿Dónde has estado, Pepe? Cuéntanos. Bueno, he estado en un encuentro estatal que se ha hecho aquí en Zaragoza. Se ha hecho esto desde el miércoles. Ajá. Jueves y viernes. Que lo ha organizado... EAPN es España y han venido delegaciones de gente vulnerable de toda España. EAPN es una coalición independiente de ONGs y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Qué guay. ¿Y qué tal lo has vivido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, hay proyectos. ¿Crees que se va? Yo, para mí, soy sincero. Claro. Estos encuentros son un tostón. Sincero, como solo. Que está cargado de buenas intenciones también. Sí, bueno. Es que si escuchas a los políticos hablar, son los más bonitos, los más altos, los más guapos, los más fuertes, todo se hace bien y aquí no pasa nada. Y luego la realidad es otra. Bueno, se escuchan a gente que, eso sí es importante, se escucha diferentes de diferentes lugares lo que están sufriendo, lo que padecen, la exclusión social, porque son gente todos pues con dificultades. Bueno, pero es importante también que la gente pueda participar, que se pueda dar voz, sí, que se visibilice sobre todo. Es una jornada al menos que pasan 3 días. Lo que pasa es que no les dejan mucho tiempo libre entre talleres, conferencias y eso. Van muy tiempo. No le dejan mucho para visitar la ciudad, no te creas. ¿Sabes qué pasa? Que si no nos dan nunca la mayoría a Unidas Podemos, esto no va a cambiar. Bueno, a ver si lo dan. Hay que seguir dando voz, hay que seguir organizando este tipo de encuentros. Pero sí que está bien, sí, porque, bueno, a ver si en algunas preguntas se le pueden sacar los colorcillos a... Cuéntanos alguna pregunta de esas. Bueno, yo la que... ahora la tengo apuntada porque se me olvida. Se me olvida. Y lo que le pregunté allí, que tampoco dejan micro abierto, vienen un poco con... las preguntas hechas las delegaciones y no dejan micro abierto, pero me pude colar. Es que Pepe, ¿dónde no entres tú? Y la pregunta que le hice a Milagros Paniagua, que era de sanidad, le dije el artículo 14 del anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, que habla de las personas sin hogar, las más afectadas por la desprotección del derecho a la vivienda, no establece ninguna garantía para ellos y ellas, ni impulsa ninguna medida diferente a la que ya están aplicando ahora. Con los resultados conocidos de fracaso y cronificación del sinhogarismo, si pensaban revisar este artículo para garantizar al menos la protección de un techo a las personas sin hogar. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues se salieron un poco por la tangente. Estas respuestas que a veces dan un poco ambiguas, ¿no? Sí, bueno, sí, pero... Bueno, yo creo que no se la esperaban tampoco. Porque, como te digo, son... preguntas que vienen un poco ya hechas y yo creo que ya saben lo que le van a preguntar. Bueno, esperemos que sirva, esperemos. Yo ya estuve hace 3 años invitado en, hace 3 años, sí, porque había estado suspendido por la pandemia, en Santiago de Compostela y, bueno, es lo mismo. Aquí era la participación y reconstrucción de derechos. Era el lema del encuentro, del evento. Pues que sigan construyendo, que sigan reformando y sobre todo que se apliquen todas esas políticas que se están intentando llevar a cabo. Si desde luego se hace lo que dicen ahí, pues algo hemos avanzado. Esperemos. Si se hace. Pepe, te voy a poner en un compromiso. ¿Qué compromiso? A ver, me da miedo, ¿eh? La última vez te preguntamos un motivo por el que estás hasta el coño y toca otro. Piénsatelo y luego te lo volvemos a preguntar. Vale. ¿Vale? O al final. Al final. ¿Tienes que subir? Sí. ¿Noelia? Vale, pues súbete tranquila, no te preocupes. Ahora vengo. Va a abrir a uno de nuestras invitadas, así que sal tranquila. Vale. Bueno, una de las cositas que queríamos comentar, porque estábamos así como un poco, estamos muy hasta el coño de este tipo de preguntas que se hacen cuando hay una violación. Y es que resulta que la abogada de los 4 violadores de Manresa le ha preguntado a la mujer a la que han violado que si hacía fuerza para cerrar las piernas o no las hacía, o no hacía nada. O sea, ¿en qué momento a esta buena señora se le ocurre la maravillosa idea de preguntar si ha cerrado usted las piernas o no? O sea, en un momento de violación, creo yo que lo primero que piensas es, por Dios, que esto termine ya. Por Dios. Eva, ¿tú qué opinas de esto? Que me parece increíble. Acércate, o sea, cariño. Es que no me puedo creer que pregunten esas cosas. No sé, se supone que buscas justicia, ¿no? Y te hacen sentirte peor todavía, como que no has hecho lo suficiente para evitarlo. como si tú tuvieses la culpa, sí, ¿sabes? Es que siempre es lo mismo. Te hacen sentir culpable, sí, de algo que desde luego, no sé, yo no voy buscando que me vieran por ahí. Y me imagino que esta mujer, y mira que ahora lo estamos diciendo así, como entre risas y tal, pero es una puta vergüenza. Hombre. Que la abogada de los cuatro neandertales de turno... Yo entiendo que es, claro, es la abogada defensora, sí. Tiene que hacer ese tipo de preguntas, supongo, no lo sé. Pero vamos, yo como mujer me sentiría muy avergonzada de preguntar. Humillada, tía. Y pisoteada. Es como si encima te revolcasen en la mierda. Pero la propia abogada, yo es que no sé hasta qué punto, por defender a tus clientes, yo no sería capaz de hacer ese tipo de preguntas. No sé. Estas es que cosas, no. De verdad que... Bueno, Noelia, ¿tú qué opinas de esto? Opino que estoy hasta el coño de eso. ¿Qué opinión te merece a ti? Que estamos con el tema de la jueza, ¿no? Efectivamente, estamos con el tema de la jueza. Me parece una aberración, o sea, sinceramente. O sea, hay personas que no deberían dedicarse a ser juezas, básicamente. Es que tendría ese tipo de preguntas, debería ser inapropiado. No, o sea, no, es que es totalmente inhabilitarla. No, es para inhabilitarla, claro. Para inhabilitarla como... Es que no como, puede ser. Wow, es que me parece muy fuerte. Bienvenido, Gonzalo. Bienvenido. Wow. Bueno, pues vamos a poner una cancioncita especial que Eva nos ha pedido. Hemos traído a Eva porque, bueno, ella es pagana, luego la terminaremos de presentar y le haremos las preguntas correspondientes de siempre, de 5 motivos por los que estás hasta el coño, para hablarnos sobre Samhain, la noche de los muertos, Halloween y ¿cuál era la otra palabra? Samhain. Samhain, vamos a hablar de Samhain. Brujas, de esta noche especial, vamos a hablar del otoño y que tenemos aquí un altar montado súper bonito, que luego subiremos una foto a las redes sociales y miraremos a ver si podemos hacer un directo por Instagram. Pepe, mira, la siguiente canción es Descarnatio de Salduye, así que por favor, ponla un poquito ahí. Esa, dale ahí. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de este temazo de heavy metal. ¿Por qué Salduille, Eva? Pues porque es un grupo totalmente pagano. A mí si es heavy me va bien, y más si es pagano. Claro. Pagan metal. Pagan metal. Eso está guay. Bueno, ya sabes, las cinco preguntas... Bueno, la primera pregunta de rigor, que es cinco motivos por los que estás hasta el coño. Pues mira, estoy hasta el coño de los salarios precarios. Que es algo que me toca muy de cerca. De trabajar tus 8 horitas diarias y no puedes llegar a fin de mes. Eso tienes que saber que es un tema súper recurrente. O sea, todo el mundo que pasa por aquí lo dice. No, genial. Estoy hasta el coño que me toca discutir muchas veces por las redes de la palabra feminazi. O sea, no puedo más con ella. Cualquier publicación están los orangutanes de turno con las feminazis. Es criticar todo lo que viene de asociaciones feministas porque sí y ya está. O sea, ni entrar a, no sé, mueve tú el culo del sofá y haz algo. No critiques por criticar, por lo menos hacemos algo. Al final, ¿no? De la palabra, como la palabra zorra y otro tipo de palabras, al final digamos que nos las vamos a apropiar y de ahí... hay una monologuista que hace también ese rollo de dar esa versión subversiva y cambiar esa cambiar la palabra feminazi, ¿no? O sea, apropiar y decir, vale, si feminazi, pues por mi coño. Es que, ¿qué es tornillo? Es la tornillo. Es que, alguna vez he visto algún monólogo de ella y es como de una monologuista que hace ese... Como esa mofa, ¿no? De si me llaman feminazi por mis ovarios. Pues que me llamen con motivo, ¿no? Que me llamen con motivo, ¿no? Que me llamen feminazi con motivo. Pues como a las brujas, ¿no? Pues que me lo llamen con motivo, claro. Ea. Luego hablaremos de eso. Siguiente motivo. Pues también, hilando con lo de feminazi, estoy hasta el coño de que me digan que en este país no hay machismo. Resulta que yo siempre he tenido muy mala suerte. Resulta que todas hemos tenido mucha mala suerte, me parece a mí. No sé, en el 80% de las entrevistas de trabajo que he tenido me han preguntado si tenía hijos o pensaba tenerlos, incluso si tenía alguien a quien cuidar, no sé. Eso por ser mujer. Las mujeres sois las mejor trabajadoras que los hombres, pero la pena es que os quedáis embarazadas. Eso te lo han llegado a decir. Sí. Dile, pues ojalá tu madre no hubiera parido. Claro, digo, no sé, debió nacer de una cabra. Díselo no, a tu madre. Y a ver, estoy hasta el coño de la estrechez de miras de mucha gente de este país. Como que si a ellos no les afecta un problema, el problema no existe. Bueno, claro. Que yo tengo trabajo, entonces el que no tiene trabajo en España es porque no quiere trabajar. Ya, claro, como con si dos no manicas, se trabaja en lo que sea. Ya, como si además, hemos estado 2 años en el paro, disfrutando en el sofá de nuestra casa. Oye, qué bien se está aquí sin poder hacer nada en tu vida. Ni salir a tomarte un triste café, nada. Ni llegar a fin de mes y con suerte compartir piso. Pues eso. Con suerte. Sí, eso. ¿Y cuántos llevo? Llevas 4. Vale. Bueno, y el último tiene que ser, estoy hasta el coño del maltrato y del abandono animal. Ay. Total. Me gustaría adoptar a todos los perritos y gatitos que veo. Que aquí además todas tenemos todas gatitos. Tenemos... O perritos. En plural. O convivimos. Sí, porque Eva tiene 3. Yo tengo 3 gatitos. En vuestra casa ahora mismo hay... 3 y Pilón 4. Ya ves, en mi casa hay 2 perros. Y en casa de... ¿Y Gonzalo? 2 gatos, ¿ves? Gatos. Pepe, échate un gato. O un perro o un perrito, un gatito, un perrito, ¿no? Algo. Ya estáis vosotras. Bueno, Eva, lo primero, paganismo. ¿Qué es el paganismo? Paganismo, pues el paganismo así en general son las religiones entre comillas que había anteriores al cristianismo, sobre todo en los pueblos europeos, los celtas, ampliamente llamados celtas, en los pueblos del norte, los germanos, los nórdicos, primos hermanos de los celtas, en realidad todos somos celtas, y eso es el paganismo. tradiciones anteriores a que nos impusieran el cristianismo. Yo como estudiante de historia tengo que decir que realmente cuando, además me parece que fue una asignatura de edad moderna o algo así, que nos explicaron pues todas estas celebraciones cristianas, de dónde venían. Realmente son todas vienen paganas, del paganismo. Son todas, claro, adaptaciones, todas. ¿No? Pues el pueblo tiene la costumbre de celebrar el solsticio, la cosecha, la recogida, tal. Pues nos vamos a inventar la Virgen de no sé qué, claro, la Virgen de no sé cuántos, el nacimiento de no sé quién. Bueno, pues nada. Pues ahora... Como con lo de las ermitas, ¿no? También que ponían en cada... Sí, el árbol sagrado. Pues, normalmente, ermita que te clavo, eso es. ¿No? Ya eran lugares de poder anteriores. Sí, sí. Seguramente había algún dolmen, algún círculo sagrado, alguna historia, sí, sí. Interesante. Bueno, ahora tú tienes una definición muy especial y muy específica sobre qué es ser bruja. Y a mí me gustaría que la comentases, por favor. Pues ser bruja, claro, tú hablas de brujas y la gente piensa en las brujas tradicionales que nos han enseñado en los cuentos de la mujer fea, que hace pactos con el diablo, que sacrifica niños y se los come. Y en realidad eso es un invento, o sea, las brujas no existían. Las brujas las inventó la Iglesia Católica, las inventaron los obispos y los demonólogos. Y las brujas en realidad son las antiguas mujeres sabias a las que la gente iba a la aldea a pedir, pues, desde ayúdame que me siento mal, o que a mi hijo le pasa esto, o no sabemos qué le pasa al campo, o cualquier clase de consejo, eran las mujeres sabias de la aldea. Y además eran buenas con las hierbas, ¿no? Claro, fabricaban eran sanadoras, naturales. Pues lo que podemos conocer como una chamana, como... sanadoras a través de las hierbas, que era lo que entonces había, claro está, las que tenían el conocimiento realmente, pero claro, tenían poder. No podía mujeres. Ser una mujer la que tuviera esa clase de poder, había que... Vaya, qué sorpresa, espérate que me sorprendo. Y por eso ahora pues la palabra bruja se utiliza un poco para reivindicar el empoderamiento femenino realmente, añadiéndole toda la parte de magia, esoterismo, como lo quieras llamar, pero sí, un empoderamiento femenino. Además, muy relacionado también con la naturaleza. Sí, el paganismo en general, la brujería es parte del paganismo, una de sus principales motivaciones es la adoración a la naturaleza, devoción total por la naturaleza. Sí, sí. O sea, podríamos decir que una mujer feminista que tiene un huerto ecológico... Es una bruja, totalmente. Pues aquí somos todas brujas. Sí, sí, todas. Bruja puede ser... Bueno, brujas somos todas. Y todos. O sea, cualquier persona que tenga una motivación ecologista, política, defender causas sociales, eso es una bruja. O sea, que el tema de la bruja va más allá de... manejarte con las hierbas, sí, que es, sí, incluye sí. Pues una defensa de los derechos sociales, claro, de la defensa de la ecología, del feminismo. Sí, sí. Es lo que os dije de el lema este que se ha puesto tan de moda de somos las nietas de las brujas que no pudisteis matar. Pues no, somos las brujas que habéis matado mil veces y mil veces han vuelto, porque siempre hemos estado ahí. Unas veces más calladitas, otras menos, ahora cada vez levantamos más la voz, pues hay que seguir en ese camino. Me encanta esa vuelta que le has dado a la frase, porque sí que es cierto que es muy famoso lo de somos las hijas de las brujas, no. Estamos aquí, ¿no? Sí, sí. Porque y no nos van a echar. La brujería defiende también mucho que en realidad todas somos una, que tenemos que ser comunidad, defendernos y apoyarnos. Y todas somos brujas y tenemos que ir a una. Pues la próxima vez que nos llamen brujas diremos sí y a mucho orgullo. Claro que sí. ¡Y tú adivino! Total. Bueno, cuéntanos un poquito qué es Samhain, Halloween, vale. Día de los Muertos. O sea, es que me he perdido con la cantidad de nombres que has dicho al principio. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué se celebra? En realidad, pues pocas. O sea, el día 31 va a ser Halloween. Halloween es la contracción de All Hallows Eve, que es la víspera de Todos los Santos, y que mucha gente que dice que es una americanada, que no sé por qué la celebramos aquí y tal, que viene de Estados Unidos, pero a Estados Unidos la llevaron los emigrantes irlandeses, país católico donde los haya, y luego, claro, lo que pasa siempre en Estados Unidos, todo se amplía, se le da mucho bombo, pues toda la parafernalia esta de disfraces y tal, que todo tiene su origen pagano realmente, porque los celtas celebraban, realmente celebraban así también esta fiesta, ¿sabes? Se disfrazaban, sobre todo el druida de la tribu se disfrazaba, se pintaba, o sea, que es que todo tiene su origen realmente, origen europeo y de casa. O sea, porque la península ibérica también era celta y pagana, y aquí también teníamos esas festividades, y no es nada que nos venga de fuera. O sea, es nuestro. O sea, que esto no es un invento neoyorquino ni americano. Y de hecho, pues aquí celebramos todos los santos, ¿no? Ya si eres cristiano y católico, pues celebras todos los santos también. Estas son las tradiciones que hay que defender. Claro. Sí, realmente casi todas las prácticas de Todos los Santos son copias de las prácticas paganas. Es el recordar a los muertos. Los muertos es el tiempo Halloween, All Hallows Eve, Samhain, Samhain, como lo queráis llamar. Es el momento, es el término de un ciclo y el principio del otro. Porque los celtas dividían el año solamente en dos mitades, la oscura y la luminosa. Entonces ahora se acaba la época luminosa y empieza la oscura, y es el tiempo de la reflexión. Sobre todo ellos se movían por un calendario lunar, no era solar, entonces los meses no coinciden con los nuestros, y se piensa que celebraban esta fiesta según la luna llena, y en la tercera noche de luna llena, que era la de Samhain propiamente, se pensaba que no regían las leyes físicas. Y entonces es la noche más propicia para poder contactar con tus ancestros, tus muertos o con las entidades que quieras contactar. Y cuéntanos algún ritual para estas noches o estos días que van a venir. Pues hay muchos, según lo que pretendas. Si quieres simplemente recordar a tus ancestros, puedes encender una vela. Lo típico para llamarlos e intentar sentirlos de alguna manera, por ejemplo, es encender una vela en la ventana y llamarlos. Se supone que eso los guía al hogar. Que también la iglesia ha metido siempre mucho miedo en el contacto con los muertos como algo negativo, y sin embargo hay que tener en cuenta que si tú llamas a tus ancestros, o sea, el 80% de oportunidades que venga alguien de tu familia, o sea, no te va a hacer daño. También puede haber otras entidades más malignas, pero no es lo normal. O sea, y claro, también tienes que tener en cuenta cómo estás tú. Si estás bajo de alguna manera influenciable y tal, a lo mejor tampoco es recomendable que hagas ciertas cosas. Tampoco esto pasa porque tú te pongas una vela en la ventana y tal, te va a pasar nada. Tienes que tener mucha convicción, centrar tus energías, hacer práctica. O sea, yo llevo 3 años con esto y todavía no has tenido esa siento suerte. Cosas. Yo tengo un altar en casa donde practico, y este año lo he dedicado a los ancestros, y es verdad, con las fotos ahí de mis abuelos, mis bisabuelos y tal, y sí. O sea, se sienten cosas, te sientes sobre todo reconfortado. O sea, calorcito. Sí. Y también es un momento de reflexionar sobre ti mismo, de agradecer todo lo que has conseguido hasta ahora, que muchas veces nos olvidamos de agradecer lo que tenemos. Es un momento de ver lo que quieres para el ciclo que viene, que si queréis os comento un poco el ritual de... Coméntanos, por favor. Claro, claro. Como os decíamos. Luego nos tienes que explicar un poquito qué es todo sí. Esto que tienes por aquí, ¿eh? Que no es típico escribir listas. Tú escribes una lista con lo que te quieres quitar de encima, lo que te lastra, lo que es negativo en tu vida y no quieres saber nada más de eso. Lo escribes en un papelito, reflexionas un poquito lo que has escrito, lo lees, lo rompes en pedazos y lo quemas. Eso ya dices, esto se va de mi vida, no quiero saber nada más de esto. Luego puedes escribir una lista con lo que agradeces, lo mismo, reflexionas cómo influye en tu vida, de verdad estás agradecido por lo que tienes. Y esa lista la tienes que devolver de alguna manera a la tierra, en un jardín, en una maceta. Lo que agradeces. Que el agradecimiento vuelva a la tierra, porque como ya os he dicho, el paganismo se basa sobre todo en la tierra, en la naturaleza, y la tierra es la madre de todos. O sea, ¿valdría, por ejemplo, enterrarlo en una maceta que tengamos por sí, casa? Sí, a para ver, todo es simbólico realmente. Que nos esté escuchando. O sea, no es necesario, a lo mejor no es muy conveniente que todo el mundo vaya a enterrar papelitos al bosque. Entierras una macetita de tu casa y ya está. Y luego pues escribir una tercera lista con lo que deseas que te venga bueno en el nuevo ciclo. Y esa lista sí que la escribes, la pones debajo de una velita blanca y dejas que se consuma. Y una vez que se ha consumido, esa lista te la guardas en un lugar especial hasta el Samhain siguiente. Y ya compruebas a ver si se han cumplido tus deseos o hasta qué grado, que... ¿Y luego qué haces con esa lista? Esa lista ya ha cumplido su función. ¿Tienes que volver a enterrar? Lo normal para deshacerte de cosas que has usado en rituales y tal es quemarlo. Una vez que lo has usado, lo quemas. Intentas no tirarlo a la basura porque sería como una ofensa. Como si en un altar pones ofrendas. Yo puse ofrendas en Samhain porque realmente Samhain fue el día 20. O sea, no es porque se celebra en la luna llena más cercana al punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. O sea, no es el 31 de octubre. El 31 es una fecha que se ha establecido, que se puede celebrar igualmente, porque las energías duran un periodo de tiempo, no es un día concreto y ya está, o tres días. Y eso, pues yo puse unas ofrendas y tal, de productos de temporada, o lo que yo sabía que le gustaba a mis ancestros y tal, y cuando llega un punto que dices, pues yo esto ya no me lo comería, pues lo tienes que quitar del altar, claro. Pues lo dejé en la macetita y lo que eran hierbitas y tal, pues lo quemé y como era nada, era un puñadito de nada, pues lo dispersé así en el viento. En el viento se halló. Lo importante es no tirar a la basura ni deshacerte como si fuera eso. Sí, como que devolverlo, ¿no? Al entorno. Devolverlo de alguna manera, pues... A la naturaleza. Sí. Lo que agradecemos. Va. Sí. Entonces tenemos de momento estas tres listas que podemos hacer la noche del 31 al 1 o bien cuando nosotras sintamos. Sí. A ver, el paganismo lo que tiene es que es muy libre. Eso es lo primero, muy libre. De hacer las cosas cuando tú las sientas, cuando te resuene, que es la palabra que se suele usar. Cuando algo te resuene, hazlo. Y si llegas a Samhain y no te apetece este año celebrar Samhain, pues no pasa nada, no celebras. O sea, esto no es... ¿Son estas festividades y las tienes que celebrar? No. Tienes que sentirlas. Sí, es que si no, no tiene ningún sentido. Es más el trabajo de la conexión que tienes con una misma. Y cuando lo sientas, lo expulsas. Es que ¿no? es todo trabajo personal. Es trabajar contigo misma, intentar estar plena, sanarte. Yo de verdad que me siento muchísimo mejor desde que practico el paganismo, o sea... Porque quien me conozca lo sabrá. Yo antes era una persona tímida, retraída, y ahora pues aquí estoy. Un programa de radio. Y que sean muchas más. Sí, sí. Y es que, no sé, conectas con la espiritualidad de otra manera. Sienta muy bien. ¿Y qué más rituales crees tú que se pueden hacer? Porque algo nos contaste también de los baños... Y las calabazas... Sí, y las calabazas. A ver, lo típico de tallar una calabaza, por ejemplo, porque tú tallas tu calabaza, esto lo hacían los paganos anteriormente, los celtas, con nabos, porque las calabazas suelen ser a partir de la llegada a Estados Unidos, aquí no había calabazas antes. Y se supone que lo tallas, pones una luz dentro y lo pones en la puerta o ventana y espanta a las malas entidades y atrae a las buenas. Está lo de la velita, de ponerla en la ventana y llamar a quien quieras que se presente. Puedes hacer un banquete. Samhain se celebra, bueno, casi todas las fiestas paganas se celebran que haya fuego, comida, bebida... Y eso ya celebras un sábado estupendo. Yo creo que así celebramos cualquiera. Yo siempre lo hago, yo enciendo el fuego. Hace poco celebramos nuestro particular. Claro. Y sin saberlo. Vosotras sois muy brujas también. En el huerto. Sí, sí, sí, sí. En el huerto de Dune. Ahí con, sí, sí, hicimos. Es con la luna. Sin saberlo, ¿eh? También con velas. Con claro. comida, con todas comida. Alrededor del fuego, ¿no? Porque también sí, había velas. Bonito. Totalmente intuitivo. Yo salí totalmente. Una celebración de Samhain completísimo. Y lo sentíamos así encima de la luna llena. Claro. Es que además es que lo hiciste en el momento justo. Entonces nos van a llegar sí. cosas buenas. Es, sí, eso sí, seguro. Seguro. Con ese sí. grupo de brujas que tenemos. Totalmente. Con la espiral y todo, además. La espiral. Tú. Que es muy representativa, sí, del mundo celta. La espiral representa el ciclo. Pero claro, no es un círculo que acabas donde empiezas, sino que vas avanzando, no estás en el mismo sitio. Entonces la espiral es un signo súper representativo. Sí, sí. Qué bueno. Mira, somos brujas. Sin saberlo. Ya te digo, a mí, como la próxima vez me lo digan a modo de insulto, le diré, muchas gracias, guapo. Y el bañito ritual que me decía es que lo puede hacer todo el mundo porque sienta genial. Y ahora os digo los ingredientes que llevaba, que lo podéis conseguir en cualquier sitio. ¿Y se puede hacer con bañera o sin bañera? Con bañera o sin bañera. Que eran unos clavos, la especia de clavo, tomillo, salvia, lavanda y sal marina. Pues pones las hierbas, la sal, no, claro, a hervir durante 5 minuticos y lo dejas reposar. Y luego, pues si tienes bañerica, te lo echas en la bañera y te das un baño y tú ya haces tu trabajo de visualizar cómo te vas limpiando de las malas energías, tal. Lo típico es abrir el desagüe y ver cómo todo se va y que se lleva tu mala energía y tal. ¡Ah, qué guay! Sí. Pues eso puede ser... una buena manera también de... Y como lleva la banda, a ver, que quieras que no, eso relaja un baño a quien no le sienta bien. Un bañico caliente. Y más en invierno. Y que si no tienes bañera, pues en tu duchica te lo pones en una palangana, en una olla, donde sea, y te lo echas por encima. Yo tendré que hacer eso, porque mi ducha es tan pequeña. Lorena se viene a nuestra bañera, que está invitadísima, a ese baño de... Claro, de nuevas energías. Madre mía, y qué buena claro. falta me Amigas hace. Amigas, que te dejen las bañeras, por favor. Yo la tuve. Pues ahora me toca a mí cerrarla. Déjame tu bañera. Yo te dejo mi bañera, te doy un vinito blanco, una cervecita. Ay, un poquito de música. Un poquito de música, te dejo tu rollo. Bueno, ¿cuándo has dicho que me dejes? Cuando tú quieras. Yo te dejo una bañera con 3 gatos que entran a ver lo que estás haciendo. ¿Sí? Los gatos tampoco me molestan. Pues ya está. Aquí también. A mí los gatos lo dejo. Ahora le ponemos el chiringuito con las velitas. Sí, sí, sí. Claro. De hecho, yo lo hice. Yo hice este baño y me puse mis velitas y suena una maravilla. Mira, qué color y qué luz tiene. Además, de verdad, ¿eh? Se le nota. Se nota. Pues todas sí. hacen el bañito. Eva, cuéntanos un poquito esto que tienes aquí. Que tenemos aquí montado un altar. ¿Qué es? Pues mira. Esto es un altar, o sea que yo trae una especie de representación de altar de Samhain. Pues la calavera, representación de la muerte. Las velitas, que en todos los altares hay velitas, pues lo que hemos hablado, un llamamiento a quien tú quieras llamar. Enciendes la velita y los guías a casa. He puesto, bueno, estos son pétalos de las rosas que puse yo en mi altar, que quieras que no, ya llevan aquí una impregnación, digo, se la voy a llevar a las chicas, a ver. Esto es brezo, que abre caminos, salvia, que es limpiadora, tenía artemisa, que es muy clarividente, y no sé qué más había puesto, pues eso. Ah, y el laurel, que siempre trae buena fortuna, para que os dé suertecilla. Además es que es súper bonito, Tal y como lo has puesto, es como, jolín. Y estos son unos sahumerios que he hecho para que os los llevéis y hagáis una limpiecita uh-huh. en vuestra casa. Les faltaba un poquito de secar, ¿vale? Pero el que quiera, que se lleve un sahumerito de romero y lavanda de mis macéticas. Nos lo llevaremos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Cómo funcionan estos? Cuando esté bien seco, esto está un poquito tierno, tú lo prendes hasta que empieza a salir humo. Y bueno, una limpieza en casa la podéis hacer de habitación a habitación, de dentro hacia afuera, y en cada habitación dais una vueltica en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y o vais sea, saliendo hacia afuera. Entras, das la vuelta y sales. Sí. y así es una limpieza. Yo lo hago de vez en cuando y no sé, yo, claro, yo a lo mejor no soy un buen ejemplo porque creo en estas cosas, pero a mí me funciona. Sí, yo pongo el incienso de vez en cuando para sí. limpiar. Claro, pues es algo así. Bueno, es que es lo mismo. Y agua de turmalina con, claro. con esencias naturales, claro. para purificar el cuarto y esas cosas. Tienes cristales, tienes piedras. Tengo piedras de turmalina. Te las recargas en la luna llena. Sí, me las recargo, las tengo en una botella de agua con esencias naturales y de vez en cuando pues plus y para recargar. Es una cosita que os he traído. Ay, qué linda. Bueno, no sé si habrá para todos, yo creo que sí. Para que metáis la mano y saquéis una. ¿Qué será? Ay. Es un amuleto para que os proteja y os dé buena suerte. ¿Quieres? Busca qué hay. A ver, ¿qué es? Toma, saca el tuyo. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Bueno, pero hay más. Es una calavera. Son unas calaveritas hechas con sal negra de brujas, que se supone que da buena suerte y protección. O sea, ¿Los has hecho tú? Claro. Qué buena eres, Eva, muchas gracias. Qué chulas. ¿Y esto hay que guardarlo en algún sitio en especial? Hombre, están hechos para que los llevéis siempre encima. Esto te lo metes en el bolso y encima siempre. Y hay que llevarlo encima. Sí. Qué guay, pues muchas gracias. Se han hecho con sal negra, con sal negra de, sí. Qué mala sal idea. Negra de brujas, que es sal marina mezclada con las cenizas de unas hierbas quemadas y carbón. ¿Y de es? Cuando hago alguna de las hogueras en algún sábado o algo, me guardo carbones y luego los. ¿Y supero. Tienes una plantilla o lo vas solidificando y lo vas haciendo tú? Sí, nada, esto le echas un poquito de agua y harina y haces una pasta y ya lo haces. ¡Qué maravilla! Pues nada, nos va a proteger. Eso espero. Sí, sí. Mi intención. La intención. Además, esto se trata precisamente de eso, ¿no? De las intenciones, de las la buenas magia energías. Es intenciones. La intención de manejar las energías en tu favor, siempre para bien. Sin influir en la vida de los demás, eso no está permitido, a no ser que te den permiso. Ay, qué bonito eso que has dicho, ¿no? De influir, ¿no? Tu libertad. Sí. Está muy bien. Y si influimos, para bien. Claro. Pues vamos a ir... Lo primero, gracias, Eva. Vamos a ir ya casi cerrando, que si no nos dará tiempo a hablar aquí con nuestro querido Gonzalito, cariño. Que gracias por venir. Tipos de brujas, también querías contarnos algo sobre el tipo de... Hay brujas, bueno, yo tengo una frase que es mi lema, que hay tantos paganismos como paganos y hay tantas brujerías como brujas. O sea, yo por ejemplo sería una bruja celta tradicional ecléctica. ¡Madre mía! Esos son muchos nombres y muchos apellidos, ¿eh? A ver, bruja celta tradicional ecléctica. Ay, yes. Yo me defino. Cuéntanos así. Qué es eso. Pues es una mezcla entre bruja tradicional, que es pues la bruja que tiene devoción por la naturaleza, utiliza hierbas y a sus ancestros. Yo sobre todo no soy mucho de dedicar mis altares a deidades. Yo suelo manejar, bueno, hablar con mis ancestros y la naturaleza. O sea, no soy mucho de dioses y tal. Los utilizo como representación de lo que toca celebrar en ese momento, pero no les pido cosas a los dioses ni nada así. Bruja celta, porque yo me metí en el mundo del paganismo por mi amor por todo lo celta, por Irlanda, que es mi lugar especial soñado. He estado una vez, querría estar siempre allí. Aquí de Irlanda. Somos sí. un colega en Irlanda que hay que ir a Irlanda, a verlo. Es el mejor país del mundo. Pues habrá que volver. Yo ya he estado y... Yo me enamoré lo poco que vi. Sí. Y ahora que tenemos gente allí para poder ir, pues. Sí, sí. Pues nada. Me apunto. Nos vamos. Nos vamos, hacemos una caravana. Sí. Y vamos a Irlanda. Y bueno, pues todo el tema de los druidas. Además, este libro me gusta porque da una perspectiva, es muy histórico, es histórico y arqueológico. O sea, así como este, por ejemplo, es ideal para iniciarse en el mundo de brujería. A ver, ¿puedes enseñarlos? Sí. A Noé y a mí, a los dos. A ver, uno se llama Brujas. Este es Bruja, pues despertar el poder ancestral de las mujeres. Este, pues básicamente va destinado a mujeres y empoderamiento atómico, o sea... Súper recomendable, ¿no? Te sientes una diosa leyendo este libro, o sea, yo así os lo digo. Habrá que leerlo. A ver, ¿puedo? A ver. Es básico, es de brujería básico. Lo que os comenté es que es un libro dirigido a mujeres y biológicamente mujeres, porque según esta autora tenemos más facilidad para conectar con la naturaleza, porque somos cíclicas por nuestro propio ciclo menstrual y todas estas cosas. Pero realmente, si obvias un poco esa parte, te hace un resumen de la brujería y del paganismo que es brutal, o sea, es fantástico. Y ya veis que tengo un montón de páginas señaladas. Y este, pues como su propio título indica, druidas, el espíritu del mundo celta. Y es histórico, es todo basado en hechos históricos y descubrimientos arqueológicos, y este es 100% cierto. A ver, lo que pasa que de los celtas, como ellos no escribían, sus tradiciones son orales, entonces casi todo lo que sabemos es a través de romanos y griegos, y eran sus enemigos. Entonces, claro, puede de estar hecho, un poquito hay un sesgo de bárbaros brutales que sacrificaban vírgenes y de que no era nada así. Pero bueno, de hecho su mundo era mucho más liberal que el de griegos, que eran unos misóginos tremendos. Y los celtas, pues no te voy a decir que fueron un matriarcado, porque tampoco, pero la mujer tenía un ámbito de poder y de libertad muchísimo más amplio. O sea, me encantan. Y podía ser reina, guerrera, o estar en casa, o bueno, o sea, lo que quisiera realmente. Se casaba, se divorciaba y en aquella época, ¿eh? Sí, sí, no tenía. Increíble. De hecho, los celtas tenían una clase de matrimonio que era muy muy que yo creo que en esta época se debería practicar también, que te casabas y tenías un año a prueba. Si después de ese año... Esto es como con los perros, sí, que sí. Tienes el perro en preadopción, no, pues, para ver si te adaptas. Sí. Me encanta la idea, ¿eh? Me encanta, ¿no? Si pues te llegaba, casas, que sí, claro. Un año de prueba. Llegaba Belten, que es la época como más en verano de casarte y tal. Pues nos casamos, pero tenemos un año de prueba, si no cuaja la cosa, oye, cada uno por su lado y aquí no ha pasado nada, sin más. Ya está. Eso. Yo creo que eso de las relaciones, por favor, ¿no? Es como, venga, pues eso, con las preadopciones de los perros, que te adaptes, que no, y si no funciona, pues... Sí, sí, ya. Claro, un añico de prueba, ¿no? Y si claro, no, pues hasta luego, Maricarmen. Y hacían unas ceremonias preciosas, el hand fasting, que se llama, que te lo habréis visto alguna vez, que te atan las manos con una cuerda, las manos ¿sí? de los dos y tal. Qué bonito. Mucho más bonito que... Igual que aquí, pasarte las arras o es muy, poner claro, el taradillo. Es muy tradicional. Cristiano, judío cristiano, esa idea, ¿no? De, claro, de atadura y tal, ¿no? Es mejor esa unión natural, sí, entre las personas. Y es, ¿no? Que era eso, era natural. A lo mejor en la celebración de Belten, pues era típico, pues ahí folleteo libre. O sea, pues a lo mejor de ahí pues salía ya una unión que decías, ostras, pues mira, este o esta me ha gustado, tal. Pues esa noche consumabas y ya, pues nos vamos a casar. Un añico de prueba y ya está. Y era todo como muy fluido, venga, sí. Nos gustan los celtas. Nos gustan. Nos encantan, nos están enamorando los celtas. Solo por esto, de verdad, que creo que merece la pena. Luego, había una cosa también que nos tenías que comentar antes de terminar. A ver. Y era con la historia del paganismo, los Wicca, de dónde venía, los Volkis. Ah, bueno, es que, a ver... Himer... El paganismo resurgió cuando empezó a surgir todo el capitalismo y tal, pues la crisis sufrió, o sea, la gente sufrió como una crisis de identidad espiritual, que las religiones estas abrahámicas y tal, pues no. Entonces, que buscaron el volver a lo anterior al cristianismo, a esas tradiciones, y surgieron toda clase de movimientos, y en Alemania surgió el movimiento Volkisch. Los Volkisch. Sí, que era el que luego los nazis oficialmente repudiaban, porque claro, es esotérico y tal, pero luego era de donde sacaron sus ideas de justificación de la supremacía de la raza aria y tal, porque pues venían de los antiguos guerreros nórdicos, los vikingazos. Vikingazos, tal. Y eso, entonces tenemos, es que el paganismo es tan amplio, tenemos grupos más reconstruccionistas, tal, que a lo mejor en un grupo de este estilo no puedes entrar si no eres blanco y casi germánico o nórdico y tal, porque si no, pues, ¿cómo vas a ser heredero de nuestra raza ancestral? Tienes que ser un pura sangre. Claro, y sin embargo hay otros movimientos como la brujería o los druidas que se han tirado más hacia la izquierda, digamos, si hablamos un poco en términos políticos. El feminismo, el ecologismo. El ecologismo y todo esto. Entonces, la lucha social. Sí. Hay grandes, de hecho, la brujería, la Wicca, bueno, la Wicca fue creada por un hombre, que fue Richard Gardner, y es lo que más conocido, lo que realmente más practica todo el mundo. Y tú empiezas a buscar información en internet sobre el paganismo y te sale Wicca, y Wicca, y todo es Wicca. Y dentro de la Wicca ya han surgido 20.000 ramas diferentes también. Entonces ya es un mundo que yo me pierdo realmente. O sea, porque hay muchas clases de Wicca, muchas clases de brujería, de reconstruccionismos, de druidas. Esta mañana escuchaba un podcast de que había druidas masónicos. Que es como, a ver, o sea, es como uno, claro, y aquí cada un extraterrestre, pues, católico. Es como lo de, sí, no sé, pero es como lo de oigo campanas, pero yo hago lo que me da la gana y ya está. O sea, cojo una información de internet y me montó aquí una asociación de druidas y yo soy el druida mayor, superior, mayor, y venga, y ya está. Sí, y somos druidas. Y ya por casi terminar, ¿aquí en Zaragoza hay alguna asociación? ¿Estáis asociadas, reunidas, rejuntadas, revueltas? Yo, de hecho, no conozco a nadie que se declare pagano. Conozco gente que se interesa por el tema, pero no conozco a nadie que me haya dicho, oh, tía, qué guay, soy de Zaragoza y soy pagana como tú, vamos a... Pues si alguien nos está escuchando, que nos escriban a nuestras redes y os ponemos en contacto. Eso os iba a decir, ya veis que yo en las redes lo hago público, notorio, sí, sí. Y... Además, Eva está también etiquetada en la publicación de hoy, al igual que Gonzalo, y si tenéis interés por el tema... No, porque hay cosas que está guay celebrarlas en comunidad también, ¿eh? Porque la mayoría de paganos hacen una práctica individual en casa y tal, pero hombre, está bien a veces juntarte y te vas al bosque y haces un ritualico, un tal, en comunidad, es otra sensación, otra... Es el sentimiento de pertenecer a la comunidad, claro, del grupo, sí, de la solidaridad, de lo que hablamos siempre, de acuerparnos, de... Eso es, me da mucha envidia lo que hicisteis el otro día... Pues para la próxima, se viene, para la próxima, claro que sí. Es que fue además especial. Fue súper bonito, sí. Fue un momento de encuentro increíble. Sí, y sin haberlo... Sin haberlo planeado. No, fue como, wow, qué casualidad, luna llena. Wow, qué casualidad. Así que, wow, qué casualidad. Pues un miércoles. Qué casualidad. Sí, sí. Entonces, confluencias. Pues eso en mi mundo no es casualidad. Eso es la magia. Sí, lo sentíamos así y así nos juntamos. Claro, fue algo se unió ese día y lo necesitaba y todo el mundo podía, además. Todo el mundo podía, claro, ese día, sí, además. Sí. Y fue como de los planetas, de repente estábamos ahí en sí, armonía, sí, sí, ¿no? Y fue súper bonito. Una pasada, sí. Sí. La magia de la luna llena de Samhain. Gustito. Pues no sé si quieres, te queda algo en el tintero. Supongo que te quedarán 800.000 cosas que contarnos. No sé. pues eso, que va a ser Halloween, que lo celebréis como queráis, pero que tengáis conciencia de que realmente es una fiesta antigua, con mucho sentimiento, y que podéis aprovechar para echarle un recuerdito a vuestros ancestros, que como os dije, no hace falta que sean de sangre, sino la gente que ha influido de alguna manera en vuestra vida y ya no está. Y eso. Claro, porque al final muchas veces la familia no la elegimos, o sea, la elegimos, no nos viene claro. Nada, no tiene por qué ser de sangre. Y es un momento ideal para deshaceros de todo lo negativo que os lastra e intentar empezar un ciclo nuevo. Y descansar, es el periodo de descansar. Yo eso también me lo voy a aplicar y voy a descansar. Yo ojalá pudiese, pero con el curro y los horarios lo voy a tener más chungo. Pues lo tenemos que hacer, Lorena. Ay. Tenemos que descansar. Pero que mi bañera la tiene, Lorena. Mira, me voy a tu bañera a echarme el agüita. Yo te dejo las llaves y te vienes a mi casa, te pongo las velitas, la música y te acuerpamos. Y me acuerpáis. Claro. Y me limpio las malas energías. Te limpias, exactamente. Y el atadillo este me lo voy a quedar para hacerlo por casa, porque estas cositas siempre te dan un poquito de... Lo dejas que se seque un poquito más. Y además huele... Y una limpiecita. Genial. Hombre. Huele súper bien. Eva, pues, Noé, ¿te queda a ti algo por preguntarle? La verdad que no me queda nada. ¿Alguna tienda, a lo mejor, donde podamos comprar cositas de brujería? Hay varias tiendas en Zaragoza. Si nos puedes decir alguna, ya aprovechamos, ¿no? Pues será en la calle San Jorge. San Jorge, que es la... Yo tengo pendiente hacer una visita. Turquesa. Es que es maravilloso. Sí. Tengo súper ficheras preciosas esa tienda. Y creo que por la zona... ¿Qué calle era? ¿La calle Bretón era? También hay una tiendita calle Bretón. Ay, yo vivo ahí. Pues por esa zona hay un par de tiendas muy chulas también. Pues pasa que no me acuerdo la calle en concreto ni el nombre de la tienda, porque yo Lorena, soy así. Lorena nos invita a hacer ruta por, hombre, a, por a la zona heavy, a echar unas cervecitas. Yo os invito a la zona heavy a echar unas cañas. Y ya buscamos la tienda de la bruja. Y unos bailes y luego... Sí. Bueno, primero antes. Buscamos la tienda y luego ya... Y yo digo, si hay esas tiendas, habrá brujas en Zaragoza, digo yo. Claro. Pues hay que ir a mi turquesa a indagar. Seguro que ha ido a muchas brujas a... Claro. Seguro, porque es que además tenían un montón de cosas. Sí, de relacionadas con el tema de brujería y tema de paganismo y tal. Sí. O sea, es increíble lo que tienen ahí. Hay que ir. Pues Eva, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras, por esa definición tan bonita y tan sentida de brujería, que me parece maravillosa. Y esperamos verte prontito por aquí para que nos vayas contando más cosas. Bueno, pues ya os contaré más cosas cuando me invitéis. Y muchas gracias a vosotras. Porque la siguiente festividad sea para Navidad. Claro, o sea, que tenemos que hacerte aquí un espacio pequeño de rituales, de... Jul, ya celebraremos el solsticio de invierno. Ay. Y el renacimiento del Sol Invictus. ¿Ves? Ole, ¿es que estas cosas? Muy el guay. Sol Invictus. Claro. Pues Pepe, mira, la siguiente canción que tenemos ahí es de Spirit Was Gone, que nos la vas a poner para dar paso a nuestro siguiente invitado, Gonzalo. Así que pon ahí un poquito de musiquita, por favor. The spirit was gone from her body. Forever had always been inside. That shell had always been intertwined, and now a disentwined. It's hard to understand. The spirit was gone. understand. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. A vosotras. Yo creo, Noé, que te va a tocar a ti presentarle porque tú lo conoces mejor y, un poquito, ¿no? Y desde luego, hazlo tú, por favor. Bueno, la verdad que Gonzalo no necesita mucha presentación, pero vamos a contextualizar para la gente que nos está oyendo. Gonzalo es artista multidisciplinar, profesor, docente en la Escuela de Artes. Y luego, una de las razones por la que está aquí es profesor también de buto y luego también conocido, ¿no?, por sus performances maravillosas. También está, lo podéis encontrar en El Buñuel, de 7 a 10, que ahora nos contará un poquito qué es eso del buto y lo que hace. Y así también damos espacio, ¿no?, también a hablar del Buñuel, que también es súper, súper necesario. Pero forma parte de la familia Luñuel. Por supuesto, ¿no? Entonces, importante también el hecho de que él está aquí, también es algo representativo para esa apuesta, ¿no?, por esa defensa por el Buñuel, ¿no?, que llevamos. Entonces, ¿no?, en primer lugar, 5 motivos por los que estás hasta la polla o hasta el coño, ¿no? Hasta los genitales. Hasta los genitales. Vamos a concederle esa licencia. Llevamos ya 2 programas concediendo esa licencia. Esto ya es. Así que ya sois privilegiadas ahí. Cuéntanos, Gonzalo. Qué bien. Pues mira, el lunes pasado tuvimos un invitado en el laboratorio de buto que nos estuvo iniciando en el Seitai, que es pues una manera de entender la salud y, bueno, un abordaje existencial, ¿no?, que es más allá de pues los movimientos, pero estos movimientos tienen unas cualidades arquetípicas que me parecieron buenas para abordar un poco pues esas cuestiones que nos atraviesan y que me parece interesante también pues reflexionar, ¿no?, cómo me afectan a mí, cómo nos pueden estar afectando a todas. Pues una sería el autoritarismo, ¿no?, la gente que tiene o tenemos a veces demasiadas ganas de tener razón, ¿no? Y bueno, yo creo que nos viene mejor estar abiertos, abiertas, ¿no?, y tener esa permeabilidad, escuchar y encontrar la sumatoria de fuerzas que en buena lid nos da una dimensión más cercana, ¿no?, a eso que podríamos llamar verdad o existencia, ¿no?, sin ese sesgo tan gordo que traemos de serie. Luego, la segunda tendría que ver con la celeridad, con la ambición, con ese sentido de querer estar siempre un paso por delante donde debes estar, ¿no? Y que es muy característico de nuestros tiempos, de nuestra cultura. Entonces, pues bueno, intento a lo mejor decirme a mí mismo qué tal si echamos un poquito más el relentí o nos quedamos quietos para sentir más el presente, ¿no? Y no querer estar tan fuera de... Importante escucharnos, ¿no? Y los tiempos. Hice un taller con Lanas maravilloso sobre el tema de los tiempos y a mí sí que me hizo clic. O sea, comparto con eso, ¿no? Porque acabé llorando porque era como me daba cuenta de que iba demasiado rápido y tenía que parar. Yo ahí lo veo un poco que somos, no voy a decir hijas, somos esclavas del capitalismo, de producir y no sabemos estar relajadas sin esa necesidad de sacar algo adelante. Es como, no, tienes que hacer esto ya, y tienes que estar encima de los demás, y tienes que estar la primera, y tienes que... Puto capitalismo. No sé, bajito, pero es... No, bajito no. Puto capitalismo, puto de, capitalismo mierda. De mierda. Que es esa presión, ¿no? Sí. De produce ya. Continúa, Gonzalo. Vale, la tercera tendría que ver con esa necesidad de gustar, ¿no? De seducir, de también querer averiguar, ¿no?, tanto de los demás y que también nos saca de nuestro centro, ¿no? O sea, igual presentar un interés más desinteresado, ¿no? La cuarta tendría que ver con la territorialidad, ¿no? Con no invadir y tampoco no rechazar, ¿no?, lo que es diferente, Y la quinta, pues, con abrir más el corazón, ¿no? Y no estar, a lo mejor, pues muchas veces siendo tacaños, ¿no? Con nuestra propia esencia, con, bueno, lo que los demás nos muestran verdaderamente, y a veces te sales por la tangente o no quieres en verdad entrar y averiguar. Y yo creo que, bueno, todos tenemos que revisarnos en estos cinco aspectos, ¿no? Mira que me había hablado muy bien, Noé, de ti, pero a mí me estás dejando de verdad enamoradica, de verdad. Qué profundo y qué reflexiones más chulas. Pero fíjate, hemos tenido como dos tipos de estar hasta el coño o hasta los genitales, que una es la vida relacionada con la vida cotidiana, los trabajos, y otro, lo que nos impone vivir en esta sociedad de una forma, pues eso, tal vez un poco más la superficialidad, el tal, el parar a pensar y decir, oye, mira, estoy hasta el coño ya. Necesito mirarme un poquito más hacia mí, ¿no? Y revisarnos, ¿no? Que luego hablaremos de revisar nuestros privilegios. Efectivamente. Entonces, importante, ¿no? Es bueno, hoy contigo creo que vamos a tocar dos temas que a mí me parecen alucinantes también, un poco que tienen que ver con el tema de la muerte y tal. Uno es Butoh, que ya nos explicarás lo que es, por favor. Y el otro es el de las nuevas masculinidades. Entonces, ¿por dónde quieres empezar, ya que has venido? O sea, ya que tenemos el honor de tenerte aquí, ¿por dónde quieres empezar, Gonzalo? Bueno, en ese orden mismo, ¿no? Venga, pues dale. ¿Qué es el Butoh? Está bien no tener que saber. Precisamente lo que me seduce el Butoh es que no hay ninguna academia o ningún precepto que podamos entender que hay que adoptar, sino que, pues al igual que el Seitai, ¿no? Es como un camino de indagación y de permanente duda, ¿no? Y exploración. Entonces, para mí tiene que ver con dejar que lo involuntario manifieste una sabiduría sutil que no es tan personal y es muy ecológica, ¿no? Entonces, estamos ecológicas hoy, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué conexión con la naturaleza, con el cuerpo y con los sentidos! Sí, a mí me parece, pues eso, que en cuanto ya hay una dramaturgia o hay un sentido de movimiento ya preimpuesto por coreografía, cada vez tiene menos que ver con lo que para mí es el Butoh, ¿no? O sea, me gusta mucho la danza contemporánea, el teatro físico, el mimo dramático, muchas formas, ¿no?, de sanación a través de la expresión corporal, pero es que el Butoh creo que participa de todas ellas y al mismo tiempo elude el reconocerse en ninguna en concreto, ¿no? Entonces es como el taoísmo o el budismo zen, son como estas formas, digamos, de dirigirse a la vida de una forma humilde y al mismo tiempo de un compromiso brutal, ¿no?, con ese misterio, ¿no?, llevar el poema hasta sus últimas consecuencias. Como un haiku, ¿no? Sí, ¿no? Porque ¿de dónde viene el Butoh? Pues surge en Japón al terminar la Segunda Guerra Mundial. Después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues es la culminación de los horrores de la guerra y, claro, pues toda esa devastación pone a prueba la fe que puedas tener en la humanidad y sus avances, ¿no? Entonces, como que hay que desnudarse y es un grito silencioso, existencial, de decir que sea lo que tenga que ser, ¿no? Cueste lo que cueste, pero como buscar la pureza, ¿no? La esencia. Te voy a preguntar, perdona que te interrumpa, pero es un poco lo que decía ella, que era como que te tiene que resonar, ¿no? Es una mezcla de improvisación con lo que a ti te resuena o lo que el cuerpo te pide en ese momento expresar. Sí. Bueno, yo creo que hay que empezar naturalmente, pues desde un cuerpo y una mente que traemos, ¿no? Pero idealmente para mí es ese ideal, ¿no? De despojarte de tu identidad y poder ser un canal lo más limpio posible para el inconsciente universal. O sea, algo que ni siquiera es necesariamente humano, ¿no? Sino que, bueno, somos herederos de ya no la célula procariota, ¿sabes? Y todo lo que vino después en forma de microbios, ¿no? algas, toda la evolución está aquí, ¿no? Y pero incluso antes, ¿no? Desde el Big Bang, o sea, estamos hechos de los mismos materiales que pueblan el universo: hidrógeno, oxígeno, carbono, metales. Es que entonces me gusta mucho como entregarme a esa creencia de que todo esto no es, no sé cómo decir, una cosa irrelevante, ¿no? Sino que me compone, me afecta y merece un lugar en mi tiempo y en mi atención, ¿no? Wow, es que estamos, no sé qué decir, estamos en sí mismas. De verdad, es vale. Que es tan profundo. Tan... Joder, es que aterrizamos un poco, ¿no? ¿Qué hacéis en el Buñuel? Todo el mundo puede ir, que si no vas de normal a la clase, puedes ir a una clase y poder andar en todo esto y ponerlo en el cuerpo. Totalmente. El laboratorio no requiere inscripción previa y aparte es aportación voluntaria y consciente. O sea, para mí es muy importante esa filosofía de inclusión radical, ¿no? El sentido comunitario no es como una cosa de unos pocos elegidos. Es que todo eso no me gusta nada. Considero que, bueno, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos acceso a esas memorias y todos somos maestros. O sea, por eso no lo llamo clases o talleres, porque, bueno, es un espacio libertario, no jerárquico en absoluto. Cuando viene una persona que quiere aportar conocimiento o guía en un sentido que para mí es aprovechable, me encanta que suceda, ¿no? E incluso si da la clase entera él o ella, ¿no? Si tiene pues esa aprobación por parte de todo el mundo, ¿no? Hay una curiosidad imperante en la gente que se acerca al laboratorio porque pues hemos trabajado desde la música, desde la poesía, desde el vídeo, desde la filosofía o la historia, la estética, o sea que lo llamamos danza buto, pero no solo danza, es una actitud. O sea, es una filosofía práctica. Sí. Pero es la gran excusa, te quiero decir que es que a mí también me encanta el paganismo, me encanta pues todas las filosofías que deconstruyen los preceptos según los cuales nos han estado moldeando y nosotros nos hemos comprado en gran medida, porque es que siempre apelo mucho a la responsabilidad individual, ¿no? Y colectiva. O sea, no externalizar el daño y decir, estoy traumatizado. O sea, sí, tenemos traumas, pero todo eso se puede trascender y purificar, ¿no? Entonces es como tomar partido en tu propia evolución, recuperación y, bueno, no sé. Digamos que es una herramienta también pues para trabajar y sanar y poder evolucionar, ¿no? En un momento catárquico de nuestras vidas. En cualquier momento. Vamos a buto y salimos con intensidad. O muy tranquilos. O muy tranquilos. Sí. Es que en realidad me encanta eso de no tener que saber lo que va a pasar. O sea, yo no preparo una clase, esto va a ser así. Si hay alguien que necesita eso, me gusta mucho poder propiciar el espacio, dure lo que dure, y luego combinar. Entonces, no sé, para mí es como una meditación. Y creo que, bueno, las mejores cosas de la vida se parecen, en mi modo de ver, mucho a meditaciones, ¿no? O sea, no tener que estar poniendo tanta expectativa o tanto sentido de dominio, ¿no? Sino, bueno, dejar que la vida se manifieste a través de nosotros y se crea algo hermoso, ¿no? Conjuntamente. Qué bonito, ¿no? O sea, es un poco ligado también a lo que hablábamos sí. antes, ¿no? Dejar que... Que la vida se manifieste. Totalmente. Y toda esa... Olvidarnos un poco del debería estar, tengo que sentir esto, tengo que hacer... No. O sea, dejar fluir un poco, déjate llevar. Sí, o sea, yo cuando he visto... No sé si sois fan, seguidora absoluta, de cuando voy a ver alguna actuación y es como una danza muy catárquica, ¿no? O sea, acabas con ese clic de que de repente desconecta la persona que lo está viendo y entra en esa catarsis colectiva, ¿no? que se crea. Es muy, muy, muy interesante. A mí me parece como que lo bonito del buto es que no es tanto una demostración de habilidades, sino que es abrir la posibilidad de que el espectador de alguna manera entre en ti y pueda bailar aunque esté en un asiento, ¿no? sea, a través de como una comunión que se produce. O sea, yo en los mejores espectáculos, incluso cosas que no se proponían como buto, siento eso, ¿no? Y bueno, a veces hay gente muy hábil que me parece admirable sus capacidades, pero a mí no me conmueve, ¿no? Entonces, para mí esa conmoción, digamos, la esencia de la vida, ¿no? Es lo que yo busco sentir atrás de los demás y de mí mismo, ¿no? Lorena. Yo no sé, es que ha habido momento que me he tenido que salir. ¿Tú dónde te has formado? Porque me ha comentado Noé que incluso has llegado a viajar a Japón. Sí, varias veces estoy haciendo un documental porque me encanta el tema. Y bueno, pues la gente que originó esto al terminar la Segunda Ronda, pues ya son muy mayores. Y claro, pues tengo ese afán, ¿no? Pues de poder tener testimonios bien grabados y montarlo bien. Y pues eso, ¿no? Danzas también, clases, de manera que el espectador luego pueda ver en el documental distintas perspectivas, porque también es que cada maestro o maestra tienen una manera de ser muy diferente. Eso me encanta. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como total, se suele decir. Total. Hay gente que son muy conservadores, ¿eh? O sea, que son en plan de, no, es que el buto fue entonces y ahora lo que hay es todo que lo ponen en duda, ¿no? Y bueno, sin embargo, hay gente muy progresista, es, ¿no? Es algo que como tiene muy nuevo. Claro, sí, o sea, el término de la Segunda Guerra Mundial es que fue hace nada. Claro. Entonces, que sí, es una cosa. No han pasado ni 100 años. Y de ser tradicional o no, es complicado. No, no, de hecho en Japón, como son tan vergonzosos, ¿no? Reticentes muchas veces a todo lo que se sale de la normalidad, de pues unas claves así muy civilizadas de convivencia, igual luego tienen, pues yo qué sé, obsesiones y cosas en su vida privada, ¿no? Pero en el espacio público, pues que una persona esté a lo mejor con muy poca ropa, pintada de blanco, ¿no? Borrando un poco los rasgos que te diferencian como hombre, como mujer, ¿no? Que se rompe también un poco la cosa de qué edad puedes tener. O sea, es como muy convertir el cuerpo en un lienzo, ¿no? Y trabajar desde el misterio, la abstracción. Estamos como muy filósofas, muy hablando de comunidad, muy, no sé, profundizando en nuestro interior y, y nuestra forma de sentir. Me parece súper chulo, me parece muy llamativo. Sí, qué claro. Nos ha dejado un poco. habrá que ir a verlo. O sea, entiendo que hacéis también cuando actuaciones. Sí. O pues habrá que avísanos y así también pues las compartimos, claro, las publicamos y vamos un poquito, qué guay, porque no es lo mismo contarlo que vivirlo, verlo y sentirlo. Claro, claro. O sea, aunque nos puedas emocionar con esa voz que tienes y esa manera de contarlo, yo me imagino que ya verlo tiene que ser otro nivel. No hay nada como bailar. También bueno, te digo, ¿eh? O sea, en un buen espectáculo no hace falta que te muevas de la butaca porque que yo bailo lo que haga falta, ¿sabes? A sentir que te entregas, ¿no? Pero es que claro, es imposible no bailar, o sea, es una manera de canalizar los átomos, la danzan, o sea, es que todo en el universo está en un caos sensible, ¿no? Una excitación, por muy sutil que sea. Entonces eso yo creo que todos tenemos nuestras maneras de meditar y que al final para mí el buto se ha antojado como la gran excusa para embarcarme en mil y una aventuras, ¿no? Y en mil y una indagaciones. Ajá. Pero que todos tenemos cosas, ¿no? O sea, que en realidad ese estado de gracia o de entrega, ¿no? Puedes lograrlo cocinando, caminando. Yo no. Sí, yo me encanta cocinar, ¿no? Y sí que es verdad que cuando estoy en plan, tengo tiempo y estoy con mi momento. Venga. Esa es la clave, tener tiempo y encontrar un espacio, ¿no? Para poder disfrutar de la comida y no comer corriendo. Y sí que es verdad que te das como un espacio para crear y cocinar. Y sobre todo, a mí me encanta cocinar para los demás. Igual para mí soy súper los típicos macarrones y arroz y poco más. Pero cuando es verdad que cuando cocino para los demás, como que me sale, ¿no? Compartes. El amor, me sale el amor en la cocina. Volvemos otra vez a hablar de la comunidad, ¿no? Al compartir en la comunidad y tal. Si te parece, vamos a ir cambiando un poco de tercio. A no ser que quieras añadir algo más del buto. a mí me gustaría hablar sobre este maravilloso tema tan desconocido para los tíos, que es las nuevas masculinidades. Entonces, yo, es que, mira, estábamos el... Ayer salí a entrenar y se lo contaba antes a Noé. Digo, me cago en la leche. Estábamos tomando las cervezas con los compañeros. Yo hago ninjutsu, arte marcial japonés, por excelencia. Claro, y estábamos hablando y tal, pues con un compañero que a su colegio iba a ir, él es profesor también, Eric Pescador Blanik. ¿Puedes? Espera, Blanik. Albiak, perdón. Bueno. Eric Pescador Albeat a dar un taller sobre nuevas masculinidades. Y le dije, hostia, qué guay, ¿no? Irás. Y me dijo, ¿yo para qué? Si yo ya sé cómo vivir mi masculinidad. Y ya. ¿Qué tienes que opinar? Claro, entonces, por favor, por favor, por si el compi nos está escuchando, que me parece a mí que sí, explica un poco qué es el concepto de nueva masculinidad, en qué consiste. Dale caña, Gonzalo. Yo considero que no hay nada nuevo sobre la faz de la Tierra. O sea, que en realidad estamos rescatando cuestiones que son muy necesarias y se manifiestan. El problema es que no se les ha prestado atención porque pues venimos de siglos y siglos de patriarcado y de, digamos, colonialismo, de ese sentido, digamos, de ignorar o aplastar todo lo que no está inscrito en la serie de verdades que configuran, ¿no?, la cultura y la hegemonía de ciertas maneras, ¿no?, de hacer. Entonces, no sé, yo es que el buto, por ejemplo, huye, ¿no?, de la categorización. Es como que todos son gamas. Entonces, todos y todas somos candidatos y candidatas a explorar nuestra masculinidad, nuestra feminidad, ¿no? Entregarnos a la belleza, a lo horrendo, y todo es importante y válido. Entonces, no sé, desde ahí es como que para mí siempre ha sido un poco lamentable el tenerme que limitar a lo que pues en casa te dicen que es únicamente válido, ¿no? Luego el colegio, los vecinos, los amigos, muchas veces pues te rodeas de personas con miras muy estrechas, ¿no? Y bueno, me parece respetable. Todos necesitamos limitar la mirada a pues una cantidad de información o de experiencias que podamos interiorizar y convertirlas en nuestras, pero sin ánimos de abarcarlo todo, porque también es pretencioso, ¿no?, y te puedes volver loquísimo. Pues creo que hay que estar abierto, sobre todo ser capaz al menos de escuchar y también ser curiosos, ¿no? Porque si no, vaya mierda. Es una yo no me lo compro ni. De deconstruirse como hombre, sí, ¿no?, y entender la vida desde un punto de vista feminista. Claro. Claro, porque crecemos, ¿no?, en ese ambiente de educación tan diferencial entre hombres y mujeres, y llega un momento que hacemos clic, ¿no?, y empezamos a deconstruirnos. Y en tu caso, ¿cuándo empiezas a darte cuenta que... ¿Cómo te diste cuenta? ¿En qué momento te hizo clic? Buah, no sé, yo es que creo que desde pequeño siempre he tenido como una sensibilidad y una necesidad como de poder compartir pues una manera de ver, de sentir, y bueno, no sé, pues te buscas las castañas. O sea, mi familia es muy clásica, todos estos temas como que uff, qué agobio, ¿sabes? Y no sé, pues también hasta que a lo mejor hice el bachillerato de artes, para mí no fue tan sencillo tener conversaciones como más, wow, hostia, aquí hay como un nivel de comprensión más allá, y también en esos referentes y en esa confirmación de tus sentimientos y poder hacer proyectos, ¿no?, que le den forma, ¿no?, a todos esos sentimientos, pues más y más te vas liberando. Cuando me fui a Madrid, pues mucho mejor, ¿no?, porque también pues te alejas un poco del entorno y ese anonimato y ese tener que descubrir todo, ¿no?, como sea que esté allí, te da cancha para reinventarte, ¿no?, en muchos aspectos. Pero vamos, luego hay que procurar que siempre sea así, ¿no? No tenerte que ir de viaje a no sé qué país para poder ser un explorador. O sea, puedes ser un explorador en tu casa. es que al final, o sea, el sistema patriarcal lo tienes en la tienda de abajo, en cualquier lado, o sea, en todos los ambientes, y no creo, vamos, yo no creo que sea necesario tener que irte de viaje para descubrir la rueda, o sea, es que, sí, que es, está en tu pequeño barrio y relacionarte enseguida, sean situaciones, ¿no? Tu familia trabajo, sobre, claro. En el curro, cuando en sales a tomarte una caña o en cualquier lado. Sí, en tu propia cabeza. O sea, es que yo creo que todas tenemos el patriarcado muy metido. Entonces, precisamente porque está en todos lados, también tiene muchas fisuras y es muy interesante dar ahí pim, pim, pim, pim, ¿no? Porque deconstruirse pasa por, bueno, hacer una revisión crítica profunda, un ejercicio de honestidad para poder trascender esos yugos que tú llevas, ¿no? Porque es que, joder, lo de fuera es lo de adentro. O sea, es que al final lo que te jode del vecino o de tu profe o de tu pareja o lo que sea es porque hay algo en ti que no está de acuerdo con la vida, ¿no? Entonces, es que yo pienso que no hay nada que esté radicalmente bien ni mal. O sea, hay cosas que son poco saludables, pero que están ahí para que las pongas a prueba, ¿no? Con tu... Pon un ejemplo. Pues no sé, el abuso, ¿no? Por ejemplo, es que a veces... ¡Ay, que me he despistado!, ¿no? Joder, ¿sabes? Y dices, bueno, pues un poquito se puede llevar, ¿no? Pero si estás... que te cuento algo importante para mí y me cambias de tema, quedamos y siempre llegas la hostia de tarde, ¿no? Un buen día me faltas al respeto, ¿sabes? Claramente, tal. Es como... Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Porque... Quiero decir, uno mismo a veces sin querer mete la pata, pero, ostras, pero cuando ya hay es... una cosa de media entre la compasión, sí, sí, y el decir, venga, voy a ser generoso de la hostia que te voy a dar, ¿sabes? No, porque es que me lo estás pidiendo, ¿no? O sea, ¿no? Hay amigos a veces que dices, maño, perdona, pero ya está bien, ¿no? O sea, esto no, esto en mi casa no, por lo menos, ¿no? Claro, ya traspasa los límites. Sí. Claro. ¿Y estás dando cursillos de nuevas masculinidades? ¿Vas, asistes? Aún no, pero me interesa mucho. Hemos estado haciendo talleres de Gestalt. Anda. Y... define brevemente qué es, sí, porque... ¿Qué es? ¿Qué hacéis en esos talleres? La Gestalt, bueno, de alguna manera aborda la autenticidad de una forma radical. Entonces, por eso lo que estaba comentando ahora, ¿no? A veces en aras de, yo qué sé, sentirte mejor persona, a mí me pasa, ¿no? Que evitas el conflicto y no tienes paciencia o quieres encontrar las mejores palabras o tal para... Pero muchas veces, yo qué sé, toda esa permeabilidad, esa paciencia que tú tengas es un campo abonado para que el otro... sea más descuidado o más abusivo, ¿no? Entonces, es lo que hablaba ahora, ¿no? De la hostia bien da. O sea, no estoy hablando de pegar, ¿sabes? Pero sí de decir, saber poner límites de una forma, bueno... asertiva. Sí, y proactiva, y rotunda, ¿no? ¿No? Rotunda. Y estar a tiempo, ¿no? Con el límite que el otro necesita también. Lo que pasa es que a veces los límites como que se malinterpretan, ¿no? Parece que el momento que pones límites es que ya no me cuidas, ya no me quieres o ya no, ya pasas de mí, ¿no? Entonces, como que también hay una, tiene que haber esa deconstrucción mutua, ¿no? De la propia persona, ¿no? Lo importante es ser auténtico, ¿sabes? Pero al mismo tiempo ecológicos, ¿no? O sea, en el sentido de que una persona que a lo mejor tiene un perfil más científico no tiene las mismas necesidades que una persona con un perfil de ingeniero o que un artista, ¿no? O sea, un investigador de ciencias sociales pues no se va a poner tan fácilmente de acuerdo con, ¿sabes? Y todos son necesarios. Entonces, es como que para poder convivir, la verdad de cada uno tiene que hacer una sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, si no tenemos... pues un poco de ganas de aprender de los demás y de paciencia, buen estilo, pues, ¿no? Es a veces una fuente de conflictos. Es una pena, ¿no? Cuando se llega a guerras y a tal, porque dices, ostras, si tuviéramos más ganas de entendernos y no tanto de tener razón, pues sería como cuánto beneficio podríamos obtener, ¿no? Con más compasión, más generosidad también, ¿no? Luego también a mí me interesa mucho como tu labor como docente, ¿no? En este plano de nuevas masculinidades, ¿no? Porque al final tú tienes una voz y tienes unas herramientas para poder deconstruir a las nuevas generaciones. Entonces no sé si aplicas algo en tus clases o en plan les das referencias, intentas buscar, ¿no? Ese igual que a través del buto, intentas ahondar en las emociones y que todo el mundo pueda expresarse a través de la docencia. Yo creo que también es un arma, ¿no? Como muy clave para eso, ¿no? El lenguaje. Es imprescindible, es el arma más poderosa que tenemos ahora mismo. Yo soy muy partidario de la filosofía de que todo el mundo enseña a todo el mundo. O sea, yo creo que lo importante es dar ejemplo, porque discursos, hay mil discursos apasionantes, ¿no? Pero para mí la verdad se manifiesta rotundamente en los hechos. Entonces, no sé, no me gusta el proselitismo, ¿no? No me gusta como decir, uy, es que encontrar la verdad, esto es genial y es que tú necesitas... Eso es el mercadeo, ¿no? De la espiritualidad, de, yo qué sé, del arte, me da un poco de asco, ¿no? O sea, lo respeto porque entiendo que también pues vivimos una sociedad en la que es todo pues muy capitalista y tal, y pues también nos beneficiamos en parte de ello, ¿no? Porque hay una cantidad de recursos y tal, pero al final la instrumentalización del otro, ¿no? Que eso también es un poco peligroso en la educación, de decir, efectivamente, como tienes un poder, pues precisamente eso conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, me parece muy importante el poder escuchar la necesidad del otro y averiguar qué es lo que el otro necesita para evolucionar a su ritmo, ¿no? Y bueno, en el mundo académico eso es más complicado porque hay unos objetivos, ¿no? Unidades didácticas, la programación, hay que llevar, dar exámenes, trabajos. Uh-huh. Por ejemplo, en el laboratorio me resulta sencillo porque es como a mí más me gusta, ¿no? Más horizontal. Pero bueno, yo qué sé, en la Escuela de Artes tampoco soy súper autoritario, ¿no? O sea, me parece que es bonito el encontrar consensos para ciertas cosas, el estar preguntando mucho, ¿no? Y pendiente de lo que ellos sienten con lo que les pones o lo que ellos recomiendan, ¿no? Y te quieren enseñar, si te piden un favor, pues, ¿sabes? No es como, uy, no... Que también claro, en el mundo de la terapia... No yo que sé. Esa barrera docente-alumnado... Sí, hombre, esa barrera está y es natural, ¿no? O sea, que yo no me voy con ellos de cañas. Pero, yo qué sé, si un momento dado se da, tampoco va a ser así como, no, ¿sabes? Uh-huh, es, uh-huh. Bueno, no sé, hay que saber estar en todos lados. Es que hay que saber en todos lados. Claro que sí, es que hay que saber moverse en cualquier lado, ¿no? ¿Qué hacemos con este señor? Lo fichamos. Sin menospreciar a Eva, ni, no. Por favor, pero, ¿no? Que me parece súper interesante todo lo que está... Ese discurso, ¿no? La reflexión que está haciendo me parece imprescindible a día de hoy. Sí que muchos hombres deberían estar escuchando, ¿no? Y poder reflexionar sobre sus privilegios al final, ¿no? Porque el hecho de nuevas masculinidades es esa reflexión de los privilegios, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de que está el patriarcado que nos afecta a todas y a todes y a todas, y vamos a ver qué hacemos para deconstruirnos, ¿no? Y llegar a esa conclusión es que te vamos a fichar. Fíjate que está el compañero de Ninjutsu escuchándonos. Y ha sido como, bueno, pues vale. Un saludico para él. Gracias, digo, pues a ver si realmente... ha aprendido o le hemos enseñado, le hemos descubierto lo que significan las nuevas masculinidades, claro. Anda, que no nos queda por investigar, ¿eh? Estaría genial, ¿no?, que se pudiera crear un grupo de hombres para que podáis reflexionar y que pero, crear ese espacio, ¿no? Porque yo creo que al final tiene que haber, ¿no? Sí. No hay ningún espacio. No lo sé, pero yo creo que al final, en pro de las mujeres, sí que es verdad que a raíz de esa opresión hemos encontrado espacios para poder reflexionar, ¿no? Y poder acuerparnos y poder sentirnos libremente. Y en cambio sí que es verdad que no hay, no se sabe o no hay un grupo de hombres como tal que puedan juntarse a reflexionar de estos temas, ¿no? Que nos atraviesan a todas, ¿no? Pero el sobre todo el repensarse. Es que es un error creer que el feminismo es cosa de mujeres, eso para empezar. Total. O sea, el feminismo, sí, nosotras encabezamos la lucha, por supuesto, porque es así, nosotras, incluimos colectivo trans, pero es que sin los compañeros no somos una mierda. Claro, porque al final, es que, o sea, yo es que soy muy pro en la abolición del género, ¿no? Entonces, total. Somos entonces, aquí todas muy queer. Muy queer. Entonces, claro, el día de mañana que podamos decir que no hay géneros y que hay personas y que nos podemos entender entre personas, haremos logrado mucho, ¿no? Pero mientras tanto, hay que deconstruirnos y hay que reflexionar dónde estamos y cómo utilizamos esos privilegios. Te voy a preguntar, a ver si sabrías recomendar algún autor, alguna autora, alguna película, alguna obra que hable sobre nuevas masculinidades para poder, pues, si alguien lo escucha y tiene curiosidad, igual que hemos hablado de los libros con Eva, pues... Sí, ahora mencionaba... Regalan. Sí. Regalan. Es increíble. O sea, sí. Es que hacer unas reflexiones, a mí, o sea, me encanta. Sí. Me encanta porque habla de ese sentir, ¿no? Del que tienes que tratar bien a tu compañera. Del que tienes que respetarla, de que tienes que cuidarla, igual que es que... Habla sí, mucho sobre la isla de las tentaciones. Regalan es, a mí me es increíble. O sea, hace poco has subido un texto, ¿no? Que aparte que has compartido, que es como muy, muy bonito, y el que habla de eso, ¿no? Entonces, vamos, Regalan es... Yo creo que es un referente a nuevas masculinidades. Yo lo sigo, ¿eh? Lo sigo. Ay, me encanta. Ah. ¿Y alguno más que podamos...? Hombre, Miguel Vagalume. Miguel Vagalume. Sí, lo hemos traído con Rizoma. Es verdad. El colectivo Miguel. Que tenemos pues para visibilizar, ¿no? Las alternativas éticas a la monogamia. Anarquía relacional, poliamor... Redes afectivas... Yo tengo que decir, y aquí voy a hacerme un poco de spam a nosotras mismas, y es que a Noé, la primera vez que vino al programa... fue a hablar del colectivo de Rizoma. Sí, sí, sí. O sea, que está el podcast por ahí, que la podéis escuchar en primera persona. Estuvo muy bien ese programa. Sí. Nos lo pasamos muy bien y fue como... Explicar. Tenemos que venir más aquí. Explicar ya que he acabado. Así un poquito qué es Rizoma. Tejalemo, para la gente que no lo haya escuchado. Rizoma... Yo creo que... Es que, o sea, yo lo en mi persona primero, porque creo que para mí ha sido el darme cuenta de que tengo que cuidar a mis redes y que tengo que crear una red afectiva, ¿no? Que me sostenga cuando una persona falla, ¿no? Entonces, a mí Rizoma me ha dado esa deconstrucción y esa capacidad de repensar el amor y trabajar el amor en esa visión sana, ¿no? Del amor, en esa parte de construir muchas cosas, ¿no? Que tenía fruto de otras relaciones y me ha ayudado a crecer y a empoderarme, y gracias a Rizoma soy quien soy, ¿no? Una parte de mí. Entonces, pues eso, Rizoma es un colectivo para repensar las relaciones, básicamente, ¿no? Porque entendemos como monogamia ese sistema, ¿no? Que nos han impuesto. Entonces, cuando repiensas y eliges, ¿no? Incluso una monogamia ética bien elegida también sería como una no monogamia. Cuando eliges tus relaciones, yo creo que es cuando de verdad llegas a esa deconstrucción, y Rizoma es eso. Rizoma es esa capacidad de deconstruir y de repensarnos. Entonces, ay, Rizoma, tenemos que surgirlo. Claro. Tenéis que volver. Como tenemos Rizoma. Que volver, sí. Ah, no nos hemos ido, es que el Rizoma es subterráneo. Entonces, sí. De vez en cuando salen esporas. Más tallos, otras veces. Esporas, pues, que vamos por ahí haciendo pequeñas semillas. Claro, las brisas es una red afectiva maravillosa. Exactamente. ¿No? O sea, es como es el ejemplo claro de lo que supone alternativas éticas a la monogamia. Las brisas. Claro, pues, porque es una red lo maravillosa. Que comentamos de lo que surgió en aquella barbacoa, ¿no? Que al final somos un grupo de amigas con no sé cómo decirlo, pero una responsabilidad afectiva. Sí, grande, de todas nos cuidamos a todas, de todas nos queremos prácticamente al mismo nivel. Sí, y que hemos creado una especie de hogar, ¿no? Entre nosotras. Para mí sois casa. Y para mí también, entonces es como que ese acuerpamiento necesario, ¿no? Aunque nos veamos, aunque nos veamos poco o mucho, sabemos que todas están y que y que se echan de menos cuando una no está. Entonces, es que es el llegar a ese punto, tío, es muy especial. Yo creo que creado. Y que ha sido punto de reflexión con alguna del grupo, ¿no? Y ha sido como llegar a ese punto de lo que hemos creado y luego o sea, en parte también somos muy inclusivas, que es como que todas las personas caben y que todas las personas dejamos, ¿no? Que no dejamos, sino que están invitadas a compartir con nosotras un momento de acuerpamiento. Entonces, es que es maravilloso y es que me emociona. Ya, tía, voy a llorar. Ya. Es que es muy especial. Es un grupo muy especial. Yo las quiero, os quiero mucho a todas. Los quiero mucho. Y somos qué brujas. Es que es un grupo de brujas, de brujas. Es especial. Bueno, que nos vamos del tema. Noé, no sé si te queda algo en especial por preguntar a nuestro querido Gonzalo. Gonzalo, ¿a ti algo en especial que quieras compartir? ¿Cuáles próximos proyectos o cosas que se estén fraguando? ¿Dónde te podemos ver actuar o sentir? Cuéntanos. Bueno, ahora mismo no tengo así un bolo a la vista, pero la verdad es que, bueno, constantemente me apunto a bombardeos. O sea, sí. Entonces, yo os diría que os vengáis algún lunes al laboratorio de 7 a 10 en el Buñuel, que no hace falta hacer nada. No te digo yo que no, espectacular, ¿eh? No, es que es verdad. O sea, ante todo, os invito a sentiros cómodas y a daros el permiso para llegar a donde queráis llegar, porque no es un espacio que funcione desde la provocación o desde remachar, no, es que esto es así, no es así. O sea, para mí es como la facilitación de un espacio positivo para vivir la danza de una forma consciente y autorreveladora, ¿no? Y que al ser una aventura del alma encarnada, pues en un grupo, el sentimiento de unión que se produce, pues es muy hermoso, ¿no? Entonces, bueno, yo que sé, habrá gente que dirá, ¡wow, qué chalaos! Pero para nosotros es muy saludable, ¿no? Entonces, si también nos puede funcionar, pues sois súper bienvenidas, vamos. Pues ya, iremos. Habrá que ir. Y al Buñuel, además. A la Buñuela. A seguir defendiendo y a seguir estando ahí, apostando por casa. Estos espacios que también el Buñuel es casa y el Buñuel se queda. Pues yo creo que por hoy vamos ya más que servidas. Os recordamos que mañana Pepe, con la Casa de la Mochila, el domingo, de 6 a 8, ¿sí o no? Sí, este va a ser un programa especial de 6 a 8. Hay un pedazo de programón que os invitamos a todas a que lo escuchéis, porque cuenta alguna perlita así, ¡pa! Bueno, pues tenemos el encuentro estatal de APN, pues tenemos pildorillas, como son el secretario de Estado, el presidente de APN, de Europa, la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, participantes, un pupurrí de todo. Pepe, menudo programón tienes preparado para el domingo. La intervención del compañero de programa de radio, que vive en Vigo, pues hablando sobre las rentas mínimas. Ya ves, pues va a ser un pedazo de programón que os lo recordamos y os lo recomendamos a todas el domingo de 6 a 8. Así que habrá que estar. Gonzalo. Y si no lo puedes escuchar cuando quieran, desde la web. ¡Ea! Claro. Etiquétanos y así lo compartimos también. Claro que sí. Vale. Gonzalo, Eva, muchas gracias a las dos por venir, por compartir, por crear este pequeño colectivo y esta pequeña comunidad. Y gracias a quien ha venido a escucharnos, ¿no? También y a compartir este ratito de hogar, Nora y Edu, que los tenemos que nos habéis venido aquí a coger y acuerpar. Así que gracias por este acuerpamiento también, ¿no? Y Noelia, gracias por ser casa. Gracias y gracias por ser a ti, Lorena. Gracias por ser familia, gracias por ser apoyo. Gracias a ti por ser tú. Pepe, si no fuera por ti, esto no Pepe, sería posible. Pepe, te queremos. Ya sabes que eres uno más y hasta el coño. Total. Pepe, te queremos. Te queremos. Pepe, quédate. Bueno, pues bueno, para terminar, Silence is Sexy, que es la última que está abajo, esa, que es especial también, que nos ha pedido Gonzalo. Así que gracias a todas, todos, todes. Nos vemos dentro de 15 días, nos escuchamos y feliz sandwich. Silence is not sexy.